cada lunes a las 6 te quedas sin alternativa en el dial. Y es lo mejor que te puede pasar. Todos los 90 en una hora con la mejor selección de grunge, new metal, punk rock. Sin alternativa por Capital 885. Let's say fire started in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. And it's bringing me out the dark. The sky is over your love. Remind me of a ride to keep me thinking that we almost had it all. The sky is over your love. They leave me breathless. Can't help feeling like we could have had it all. Open in the day. You have my heart inside of your hands. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told. But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. And think of me in the depths of your despair. Making a home down there is my true won't be shared. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Sin Alternativa acá por FM Capital 88.5. Mauro Fernández es mi nombre y a lo largo de una hora vamos a hacer un repaso de los estilos grunge, new metal y punk rock. Empezamos escuchando Go Radio. Fue una banda de rock alternativo proveniente de Florida, Estados Unidos. Se formó en el 2007 por el guitarrista y vocalista Mayday Jason. Y estuvieron juntos hasta octubre del 2013, el cual sacaron dos discos. Y bueno, este tema fue parte de un compilado que salió en el 2011. Rolling in the Deep, un cover de Adele, un tema multipremiado. A continuación vamos a escuchar Alter Bridge. Esta es una banda estadounidense también de hard rock y metal alternativo, formada por Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillips, los tres ex miembros de Creed. Creed también fue una gran banda, también hemos pasado en este programa, en las voces con Miles Kennedy, vocalista y guitarrista. Desde el 2004 esta banda está tocando, tienen a la fecha 5 discos. El debut de ellos fue One Day Remains. Fue el álbum debut, lanzado en agosto del 2004, y fue un disco de oro en Estados Unidos. Superó más de 750.000 copias vendidas. Así que vamos a escuchar dos temas de este muy buen debut de Alter Bridge. El primer tema es Metalingus y después In Loving Memory. Defeated and what's Sin Alternativa por FM Capital 88.5. Sin Alternativa por FM Capital 88.5. Escuchábamos recién Alter Bridge haciendo Metalingus e In Loving Memory de su disco debut One Day Remains del 2004. Vamos a continuar escuchando una gran banda como Smashing Pumpkins, una banda de rock alternativo. Bueno, en fin, esta banda tiene muchos estilos, confluyen muchos estilos en esta banda. Fue formada en Chicago, en Estados Unidos, en 1988. En un principio la banda estuvo formada por Billy Corgan, que es el líder, voz y guitarra, James Hetfield en la guitarra también, y después vino Jimmy Chamberlin en batería y Darcy Wretzky en bajo. Esa fue la formación original, la que estuvo algunos años, y después la banda sufrió muchísimos cambios a lo largo de toda la carrera de la banda. Al día de hoy tienen 11 discos, y bueno, la banda hasta el año 2000 aproximadamente, que fue que salió su disco Machina, The Machines of God, fue como una etapa. La banda después de eso se disolvió y se volvió a juntar en el 2006 con Billy Corgan, y con otra gente, y bueno, hoy siguen todavía tocando con varios discos en su haber. Vamos a escuchar lo que fue el cierre de tal vez de esta primera etapa de Smashing Pumpkins. Vamos a escuchar el quinto disco de ellos, Machina, de Machine of God, un gran disco también con algunas cosas hasta de heavy metal, si se quiere. Vamos a escuchar el tema de Everlasting Gaze, que fue uno de los temas de promoción del disco, y después Eye of the Morning. We got it time. everlasting gaze, enchanted in the rapture of his sentimental sway. But underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not Estás escuchando Sin Alternativa hasta las 7. sin alternativa. Escuchábamos recién de Smashing Pumpkins haciendo The Everlasting Gaze y Eye of the Morning de su álbum Machina, The Machines of God, del año 2000. Vamos a escuchar ahora a la banda Daughtry, que es una banda de rock alternativo formada en 2006, liderada por Chris Daughtry, justamente. Él fue conocido porque fue finalista en la quinta temporada de American Idol de allá de Estados Unidos. Su primer disco, llamado Daughtry también, se lanzó el noviembre de 2006 y alcanzó el número uno en el Billboard. Vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos y fue certificado cuádruple platino. También fue el álbum más vendido del 2007. Y es el álbum que se convirtió en el álbum más vendido de rock desde un debut, según el SoundScan. Daughtry, aparte de ser vocalista y tener su propia banda, también colabora y ha colaborado con infinidad de músicos, ha tocado con muchos, todos los más conocidos, Bon Jovi, bueno, en fin, un montón de gente. Realmente es un músico que le va muy muy bien. Tiene 5 discos al día de la fecha. El último es del año pasado, Cage to Rattle. Vamos a escuchar, sí, 2 temas de su tercer disco, Break the Spell. Break the Spell es el tercer disco, justamente como decía, y fue lanzado en el 2011. Fue un disco que fue certificado de oro, así que un disco que también le fue muy bien. Vamos a escuchar 2 temas de este disco, Crawling Back to You y Gone Too Soon. Lessons learned and bridges burned to the ground. And it's too late now to put out the fire. Tables turned and I'm the one who's burning now. Well, I'm doing all right till I close my eyes and then I see your face and it's no surprise. Just like could have been the day that you blow out your candles, make a wish as you close your eyes. Today could have been the day everybody was laughing. Instead, I just sit here and cry. Who would you be? What would you look like when you looked at me for the very first time? Today could have been the next day of the rest of your life. Not a day goes by that I don't think of you. Sing like your mother. One thing is evident, would have given all I had, would have loved you like no other. Who would you be? What would you look like? Would you have my smile in her eyes? Today could have been the next day of the rest of your life. Escuchamos recién Daughtry haciendo Crawling Back to You y después Gone Too Soon de su álbum Break the Spell de 2011. Ahora vamos a escuchar una banda que se llama Pop Evil, es una banda también de rock alternativo estadounidense, formada en el año 2001. Esta es una banda que no ha tenido muchos problemas como la mayoría en su formación. Tiene una formación dentro de todo bastante estable en los últimos tiempos. Tienen 5 discos en su haber. El primero del 2008, Lipsticks on the Mirror, un muy buen disco. El segundo, World of Angels, 2011, 2013, Onyx, 2015, Up y 2018, Pop Evil, que es el último disco de esta banda. Una banda que ha girado con Papa Roach, con Finger Eleven, por ejemplo, con Three Doors Down, Drowning Pool, bueno, en fin, con toda esta cantidad de bandas. Una banda que practica, como decíamos, este post-grunge o metal alternativo. Una de las bandas nuevas que suenan realmente y están sonando muy bien. De esta banda vamos a escuchar 2 temas de su disco War of Angels del 2011, segundo trabajo de la banda. El primer tema es Broken of Betrayed y después vamos a escuchar a Monster You Made. Take a good look at me now. Do you still recognize me? Am I so different inside? This world is trying to change me, and I admit I don't want to change with it. And I admit I can't go on like this anymore. From my mistakes, and I stop believing that I could ever change. How much can I take when I know that it hurts you? How long can I wait when I can't go on like this anymore? Erase this monster I become. Forgive me for all the damage done. It's not over. Say it's not over. I'm begging for mercy. I'm only the monster you made me. 'Cause who I am isn't who I used to be. I'm not invincible. I'm not indestructible. I'm only human. Can't you see the beauty in me? Take a good look at me now. Can't you see I've changed? Erase this monster. Escuchábamos recién Pop Bible haciendo Broken Off Betray y Monster You Made de su álbum War of Angels del 2011. Nos vamos a despedir con esta banda de pop punk que se llama Sum 41 o Sum 41. Es una banda que fue formada en 1996, integrada básicamente por Derek Weebly, que es la guitarra y la voz principal, Dave Bach, guitarra solista, John McDean en bajo y Tom Hacker, y Frank Zummo también en batería. Es una banda que ha vendido muchos discos, más de 10 millones en todo el mundo, una banda que en 1999 sacó su primer disco, All Killer No Filler. Una banda que ha sido nominada a varios premios, incluso a un Grammy por mejor interpretación hard rock. Bueno, sin embargo, esa vez perdieron con Foo Fighters. Es una banda que tiene 7 discos hasta la fecha. El último disco fue anunciado para este año, justamente para el 19 de julio. Ya hay un adelanto del mismo, se va a llamar Order in Decline. Y bueno, es una de las muy buenas bandas que nos dejaba a fines de los 90, principios del 2000, una banda que rotó bastante en MTV también. Y bueno, este disco justamente que vamos a escuchar fue uno de los discos que tuvo alta rotación también. Does This Look Infect, del 2002, el disco del que estamos hablando. De este disco nos vamos a despedir con Still Waiting y The Hell Song, dos muy buenos temas de esta banda. Esto fue Sin Alternativa. Fabián Sanzana en los controles, Mauro Fernández en la conducción, hasta la semana que viene. For this world to stop hating, can't find a good reason, can't find hope to believe in. Drop dead, a bullet to my head, your words are It's just a matter how you solve them.